cuántas veces he llorado y cuántas veces la he buscado. Cuando veo enamorados de la mano caminar, cuántas veces he llorado y cuántas veces la he buscado, esperando ilusionado que me vuelva a llamar. ¡Ja! Yo que me paso la vida buscando quien me diga cómo es que hace la gente para encontrar el amor, y descubro de repente que estaba aquí a mi lado. Siempre cerca de mi corazón. Es que no sabía que ella me quería, y sin darme cuenta la dejé partir. Solo pienso en ella, tan arrepentido por no haber sabido valorar su amor. Pidan lo que quieran, pero no me pidan en ella, que olvide su amor. Cuántas veces creo verla entre la gente, pero vuelvo siempre con mi cuenta. No grabé de su error, jugué con su cariño y con sus ilusiones, pero ella de repente un día se marchó. Pero no sabía que ella me quería, y sin darme cuenta la dejé partir. Solo pienso en ella, tan arrepentido haber sabido valorar su amor. Pidan lo que quieran, pero no me pidan que no piense en ella, que olvide su amor. Cuántas veces creo verla entre la gente, pero vuelvo siempre.